Actualmente, la región Bajío experimenta un acelerado crecimiento en cuanto al número y diversidad de organizaciones civiles. Por lo tanto, la sociedad civil organizada se hace cargo de muchas tareas de desarrollo social y atención a personas en situación de marginación, desigualdad y vulnerabilidad. Y cada día las organizaciones de la sociedad civil asumen más funciones en procesos de desarrollo social. La tradición asistencial ha favorecido la conformación de instituciones de asistencia que colaboran en la atención de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, y dichas instituciones van dando un giro a su trabajo buscando procesos de desarrollo sostenible fundamentados en el enfoque de derechos humanos y equidad. En la región Bajío existen numerosas organizaciones con diferentes temáticas. Demos una visión a algunas de ellas. La Junta de Asistencia Privada, la cual agrupa a cerca de 100 organizaciones, es un órgano administrativo con el fin de fomentar y regular las IAPs. Fundación Merced Querétaro, AC, promueve el desarrollo local, además de canalizar recursos a los mejores proyectos sociales. Fundación León, AC, apoya causas sociales que promueven la dignidad humana y el desarrollo integral de la comunidad. Desarrollo comunitario. Trabaja en temas como educación y valores, salud y bienestar, niños y ancianos, grupos marginados, medio ambiente, arte y cultura. Fundación Comunitaria Querétaro, AC. Apoya las iniciativas de la gente para mejorar sus condiciones de vida. Genera y moviliza recursos para proyectos con impacto social y económico. Impulsa capacidades emprendedoras de las organizaciones de base. CEDESA, AC. Sus objetivos son formar, impulsar, orientar y fortalecer a las comunidades campesinas del norte de Guanajuato. Cuentan con un mercado comunitario. Fundación Comunitaria del Bajío, Celaya. Promueve el desarrollo local con la participación de la sociedad civil, vinculando los distintos sectores y movilizando recursos para el bienestar comunitario. Salud y Género, AC. Impulsa la red de mujeres promotoras de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en Querétaro. Actualmente, esa red se ha convertido en un comité de mujeres promotoras de las leyes de igualdad y no discriminación en Querétaro. AQUESEX, AC, Querétaro. Cuenta con la línea de atención telefónica en sexualidad, atención psicológica, consejería en sexualidades humanas y capacitación. Centro Las Libres Guanajuato, organización dedicada a promover y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es miembro de Milenio Feminista, una red nacional con más de 80 OSCs. Estas son algunas de las OSCs que realizan sus acciones en la zona Bajío del país. Y como estas, existen otras muchas que día a día laboran por el bienestar y el desarrollo de una sociedad más equitativa en todos sus aspectos.